Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Para hablar de cadenas de valor y procesos de comercialización, es necesario recordar el postulado clásico de Adam Smith sobre la oferta y la demanda, donde los precios se autorregulan en función del aumento o disminución de una de estas, sometiendo a los productores a un constante estrés ante la inestabilidad del mercado. El régimen agroalimentario y de producción de alimentos no escapa a estas dinámicas. En el sistema alimentario globalizado se están imponiendo estándares de calidad como punto central de la competencia que llevan al desplazamiento de los pequeños productores, lo que altera social y económicamente los procesos de producción y bloquea las iniciativas que buscan generar cambios en las cadenas productivas, como propone la producción agroecológica, mediante el incentivo a la producción ecológica y a los sistemas alimentarios justos y sostenibles o de calidad diferenciada. La estructura actual del sistema alimentario mundial es altamente vulnerable a los efectos del cambio global. Las cadenas productivas cada vez más extensas que posicionan alimentos en cualquier parte del mundo generan un sistema sensible a la transmisión de plagas y enfermedades por el mal manejo agrícola que realizan. Ante esa situación es necesario aumentar la calidad en las cadenas de producción mediante la aplicación de estándares de inocuidad o buscando alternativas que promuevan las cadenas productivas cortas de valor con circuitos cortos y locales. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Agosto Pachi, Cooperativa de Productos Agroecológicos, TACU, Capilla del Monte, Sierras de Córdoba. ¿Cómo va, gente? Soy Agosto Pachi, integrante de la cooperativa TACU de Capilla del Monte, de alimentos agroecológicos. Bueno, la TACU básicamente es una cooperativa que nos encargamos de realizar alimentos con producción de la zona, con materia prima de la zona, algarroba, mistol, garbanzo, arveja, y todo esto lo transformamos en productos, ¿no? Somos una cooperativa de trabajo. El sentido lo buscábamos de ahí, ¿no? De decir, bueno, tenemos tantas cosas cerca y tanta gente que conoce el lugar, las plantas, lo que hace bien y lo que no hace bien. Y bueno, y aprovechar esto, ¿no? La gente que conoce de la zona para hacer la recolección y todo. Y bueno, y teniendo productos cercanos en la región, no tener que irnos lejos, justamente aprovechar lo que tenemos acá. Así que nació un poco así todo. Nos gustó mucho la idea y nos motivamos bastante. Laburamos mucho también con las sales de acá, de las salinas que están en el norte de Córdoba, limitando ahí con algunas otras provincias también. Sales, algarroba, mistol, y de ahí, bueno, hacemos cafés, harinas. Con el maíz también hacemos muchos productos, fécula de maíz, polenta. Escuchá lo que hacen. Con la mayor información sobre alimentación saludable disponible públicamente, se ha generado un consumidor más exigente con la calidad de los alimentos que consumen. Esto llevó a la reconfiguración de las relaciones sociales productor-consumidor, donde se observa una mayor valoración por el trabajo cooperativo. Una forma de asociación que favorece el posicionamiento de estos productores es el cooperativismo. A pesar de que el mercado de alimentos en Argentina se encuentra inserto en las dinámicas globales de producción, existen instancias que promueven alternativas a este modelo. Una de estas es la Asociación de Consumidores y Productores con Enfoques Agroecológicos, que permiten vislumbrar otro tipo de economías que coexisten con el modelo neoliberal. La idea por ahí de esto de las harinas blancas, que vemos que tanto, que por ahí hay muchísimos casos en los que no son saludables, y esto también nació desde ahí, de decir, bueno, vamos a producir algo que la gente no le haga mal. Y bueno, y empezamos a estudiar un poco así sobre lo que fuimos trabajando, estudiar un poco de eso, justamente porque mucha información tampoco teníamos. Y empezamos a darnos cuenta que había una harina de algarroba y una harina de garbanzo, y son cosas alternativas que sirven para distintas cosas por ahí, pero que se pueden ir reemplazando por las otras harinas, por ejemplo, que por ahí tienen otras cosas que no son tan saludables. Siempre tener en cuenta eso, ¿viste? Una posibilidad, una alternativa a lo que hay en todos lados, ¿viste? Y que sea una alternativa que también sea rica, en el sentido de decir, no es algo que no estás comiendo, que no tiene sabor, y que también sea saludable. Así que buscamos eso. Y como la enredadera invadió la conciencia, la pausa, la sed, la distancia se hizo presencia, y el sueño febril se volvió lucidez y luminiscencia, y brilló de una vez lo que estaba dormido, y nos hizo entender que algo tiene que cambiar. Pienso resistirme, aquí estoy para rendirme al caos, dejar todo mal. Romper los esquemas de la comercialización, del marketing clásico, de la competencia. Creo que a la sociedad económica, por ahí apuntando más, me gusta eso, que rompa. Decir, ¿vos trabajás en una empresa? No, sí, es una cooperativa de trabajo, no es una empresa. Y esas cosas me resulta interesante ver cómo se rompen ese, aunque sea un poquito, ¿viste? Una persona que no espera una respuesta así, decís, no, es una cooperativa. Somos todos, pertenecemos a un grupo. Siento, al estar en una cooperativa, siento que hay una pertenencia mayor que si fueses un empleado. Hay una pertenencia porque todo salga bien. Entonces hay un trabajo genuino del sentimiento de decir, bueno, quiero que salga bien porque estamos todos en esta. Y no es que si algo pasa malo, solamente se jode el empleado, porque bueno, es como que estamos todos acá, no hay empleado, entonces somos todos. Y me parece que esto del sentimiento de pertenencia ayuda un montón a contagiar también este tipo de manera de trabajar, de lograr ese de trabajo y de lograr, bueno, una entrada de dinero que tantas personas también necesitan. Entonces, de esta manera, ¿no? Sin tener una presión, ¿no? Y a la vez teniendo una presión, pero que es distinta, no sé cómo decir. Una presión que es, como te decía, realmente genuina. El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal, del norte frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. No olvide nada que plantamos, ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo. Es importante que exista un ambiente local favorable para la conformación de economías sostenibles, donde haya consumidores que demanden productos agroecológicos. Es también imprescindible la presencia de productores comprometidos con la causa, ya que para que perdure el modelo es necesario que la producción agroecológica nazca desde un proceso de construcción social